Maestría. Anti. Asociación clandestina. ¿De qué valió? ¿De qué valió todo lo que sentí por ti? ¿Por qué no te importó todo el cariño que sentí? ¿Por qué no gané nada y fue mucho lo que perdí? Yo quería estar contigo y sufrir no lo pedí. Pero qué importa, la vida es demasiado corta. ¿De qué vale sufrir por un simple amor? Donde haya tristeza, sentimiento y dolor. Si no me quiso ella, siempre habrá alguna mejor. Voy a comenzar con tratarte de explicar la razón y los motivos por los que empecé a cantar esta canción de rap medio dark para empezar. Déjame aclarar las cosas que me parecen medio injustas. Me disgusta que este chamo que a ti sí te gusta, por lo que yo sé te he hecho cosas nada justas, pero sigues tras de él y eso a mí me frustra. Las cosas están claras y no te ves conmigo. Para ti yo solo soy un buen amigo. Yo te quise burda y tus amigas son testigos. A todo momento contaste conmigo. Cuando tu corazón sintió frío fui su abrigo, pero no valió y mi mente cambió. Qué pena la prenda que me prestó, estaba burda fina. Qué tristeza que ahora huela pura nicotina. Ahora estoy claro, nada se predestina. La dejaré que sufra por la de su novio, su rutina. Y yo seguiré con los míos en la esquina. Mente se amotina y corazón se confunde. Y poco a poco en sufrimiento el cuerpo se hunde. ¿De qué valió todo lo que sentí por ti? ¿Por qué no te importó todo el cariño que sentí? ¿Por qué no gané nada y fue mucho lo que perdí? Yo quería estar contigo y sufrir no lo pedí. Pero qué importa, la vida es demasiado corta. ¿De qué vale sufrir por un simple amor? Donde haya tristeza, sentimiento y dolor. Si no me quiso ella, siempre habrá alguna mejor. Siempre empeñé para darte lo mejor, para luego recibir un adiós y cosas de lo peor. Siempre temé, pero me doy cuenta que tu hombre nunca seré. Sin ti nada voy a perder, pero igual te amaba y me desolé. O mejor dicho, me desolaste. Te entró arrepentimiento y me dejaste. En mi vida encajaste, pero ahora te vas sin importarte. Lo que me queda es olvidarte y seguir con mi vida sin llorarte. Esta canción te la expreso porque es lo que siento. Olvídate que soy tu amigo y me tienes un gran sentimiento. Ahora te intereso como amigo. Para mí eres cualquier persona, pero tampoco un enemigo. Así me siento y así te lo digo. No te digo que me apreciara por lo que hice por ti. Ya en esta situación no voy a insistir. No eres la única mujer y sin ti con mi vida puedo seguir. De hasta lo último para que esto no pasara, para que no me dejara, pero me dejaste y sin darme la cara. Nunca me diste razones lógicas de qué fue lo que te pasó. Siempre me tratas con cariño como si nada pasó y me das consejos, que de eso no me quejo, pero sigo haciendo igualmente. ¿De qué valió todo lo que sentí por ti? ¿Por qué no te importó todo el cariño que sentí? ¿Por qué no gané nada y fue mucho lo que perdí? Yo quería estar contigo y sufrir no lo pedí. Pero qué importa, la vida es demasiado corta. ¿De qué vale sufrir por un simple amor? Donde haya tristeza, sentimiento y dolor. Si no me quiso ella, siempre habrá alguna mejor. ¿De qué valió todo lo que sentí por ti? ¿Por qué no te importó todo el cariño que sentí? ¿Por qué no gané nada y fue mucho lo que perdí? Yo quería estar contigo y sufrir no lo pedí. Pero qué importa, la vida es demasiado corta. ¿De qué vale sufrir por un simple amor? Donde haya tristeza, sentimiento y dolor. Si no me quiso ella, siempre habrá alguna mejor.